Vamos a tener el honor de escuchar a dos grandes personajes en el mundo internacional de los derechos humanitarios, ¿sí me oye? Aunque vimos el muy fuerte trabajo, ¿sí? Entonces les agradezco mucho su asistencia, ¿sí? Y los que no vinieron se la van a perder. Bien, tenemos al licenciado Sergio Estrada Rojas, que es licenciado por el Tecnológico de Monterrey en el campus de México, de la Ciudad de México. Profesionalmente se ha desempeñado como litigante en materia de amparo y abogado corporativo para el sector energético. Colaboró con la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra en seguimiento del Consejo de Derechos Humanos y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue parte del equipo del TIC Internacional de Derechos Humanos de Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha participado como conferencista en temas de derechos humanos, derecho humanitario, responsabilidad de proteger y derecho internacional. Es en ese punto en el que lo vamos a escuchar en materia de derechos humanos. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, de la International Law Association, miembro de la Mesa Directiva de la Asociación de Exalumnos de México y presidente de la Asociación de Abogados Exatec. Por otro lado, tenemos al doctor Eric Tardif, todos lo conocemos, es maestro de la facultad, es canadiense, pero él se enfrenta todavía como canadiense, pero prácticamente de corazón porque ya es mexicano, ¿verdad? A nivel profesional, profesor por oposición de la materia de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, del CONACYT. Ha también impartido clases y cursos organizados por otras instituciones públicas y privadas de México y el extranjero, como el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Desde 2013 es asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, con anterioridad ejerció en la práctica privada y en la función pública desempeñó cargos como el de asesor de su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Bueno, les pido un abrazo, un aplauso para nuestros ponentes. ¿Quién lo empezó usted? Sí, yo empezó. No. Bueno, muchísimas gracias y primero quisiera agradecerles la invitación para este tema que es muy interesante, muy poco estudiado además. Algunos de sus profesores seguramente lo abordan, pero es un tema que en general se toca muy poco en México y luego se tiende a confundir con otras ramas del derecho internacional que se pueden abordar más como el derecho penal internacional o el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, bueno, pensando en esta sesión como una sesión en la que queremos establecer objetivos generales de introducir el tema de derecho internacional humanitario dentro de otros, como un sistema, como un módulo dentro de la impartición de las materias de derecho internacional público o de otras materias, establecí unos objetivos mínimos de lo que debería de cubrirse en una sesión del tiempo que me concedieron a mí, que es aproximadamente una hora, o sea, lo mínimo que podríamos cubrir y dejar claro en el tiempo que tenemos para cubrir derecho humanitario, porque es un área bastante compleja que requiere un estudio mucho más especializado, pero si salimos de aquí sabiendo estas cinco cosas generales, por lo menos identificarlas, aunque no sea conocerlas a detalle, con eso es más que suficiente. Entonces, bueno, vamos a abordar brevemente la historia del derecho humanitario, posteriormente sus fuentes, luego un elemento que es fundamental, el ámbito de aplicación en relación con el concepto de conflicto armado. Ahí vamos a tocar la diferencia con los derechos humanos para continuar con los principios generales. No tenemos tiempo de abordar normas en concreto o de irnos a leer artículos de los convenios de Ginebra. Entonces, si entendemos los principios generales, eso nos puede dar una idea muy básica pero muy útil de lo que es el derecho internacional humanitario. Y finalmente hablar del Comité Internacional de la Cruz Roja, que seguramente Eric lo podrá hacer mejor que yo y lo va a hacer también en su tiempo, pero es una parte fundamental en el aprendizaje y en la enseñanza del derecho internacional humanitario. Entonces, brevemente, por lo que toca a la historia, yo creo que el derecho internacional humanitario se entiende muy bien si entendemos su génesis en la historia de Dunant y la batalla de Solferino. No quiero decir que el derecho humanitario surgió necesariamente a partir de los hechos en Solferino y el posterior trabajo de Henri Dunant para promover la creación de un convenio, del primer convenio de Ginebra, sino que ahí es cuando empieza un desarrollo ya sistémico, un trabajo verdaderamente especializado en derecho internacional humanitario. Reglas que regulaban la guerra son tan antiguas como la guerra misma. O sea, la necesidad de establecer reglas o criterios jurídicos para la conducción de la guerra ya se había abordado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se podía declarar la guerra? ¿Cómo se terminaba la guerra con un tratado de paz? ¿Qué podían hacer y qué no podían hacer los combatientes durante una guerra? El concepto de guerra justa, legalidad para ir a la guerra, todos estos temas ya han sido tratados previamente antes del siglo XIX. Pero es aquí donde se nota la conformación de lo que hoy en día conocemos como derecho internacional humanitario. ¿Qué pasa? Henri Dunant, un banquero suizo con algunos asuntos de negocios con Napoleón III, va a buscarlo a Solferino, donde él está librando una batalla con Austria y con Italia, junto con Italia, la batalla de Solferino. Dunant llega buscando a Napoleón, llega un día después de la batalla y encuentra un campo completamente destruido, una zona de combate donde los soldados están heridos en el campo de batalla y nadie los atiende. No por falta de humanidad, sino por falta de recursos. Había más veterinarios para los caballos que médicos para atender a los soldados. Era una cuestión eminentemente práctica. Los caballos son un arma y era importante mantenerlos bien. Pero no había suficientes médicos para atender a los heridos. Entonces Dunant olvida el tema de los negocios que lo lleva a Solferino, se acerca a la población más cercana, le pide a la sociedad civil que le apoyen a atender a los heridos, eran italianos, y les pide, por favor, que no distingan por nacionalidad, que el único criterio sea quién necesita la ayuda y quién no la necesita. Y entonces empieza a organizar a la sociedad civil, se acercan a los heridos, empiezan a recogerlos, empiezan a transportarlos a un lugar donde estén seguros, les empiezan a dar atención médica, alimento, agua, lo mínimo necesario. Incluso Dunant pasa los siguientes días tomando los nombres, haciendo registros de quiénes son las personas que están atendiendo, su nacionalidad, y tomando incluso mensajes para sus familiares, para que sepan los familiares que están, si no bien, por lo menos que están vivos. Entonces, Dunant le dedica los siguientes días a ello, regresa a Ginebra y escribe un libro que se llama Un recuerdo de Solferino. Es un libro que se divide en dos partes. La primera describe la batalla de Solferino como tal, y la segunda parte es donde surge esta propuesta de que debería existir un mecanismo internacional independiente, neutral y parcial que asistiera a los heridos en el campo de batalla, bajo la premisa de que los soldados van a la guerra no por un enfrentamiento personal, ellos no tienen un litigio personal contra las personas con las que combaten, ellos van en calidad de representantes del Estado, ellos pelean por el Estado y son heridos en su lucha por el Estado, y es el interés de todos protegerlos, es el interés de todo que si ellos dan su vida en el campo de batalla o resultan heridos, es el interés de todos tratarlos con un mínimo de humanidad. Entonces Dunant saca este libro, un recuerdo de Solferino, y se dedica a promoverlo por toda Europa y logra finalmente el apoyo de varios actores importantes para firmar en 1864 el primer convenio de Ginebra, que en ese momento era solo uno, todavía no se había pensado en desarrollar todavía más. Y este convenio de Ginebra tiene el interés de establecer unas reglas mínimas de cómo atender a las personas que resultan heridas en el campo de batalla. Estas personas siendo principalmente los soldados. Hasta este momento, y estamos hablando del siglo XIX, la guerra no costaba todavía tantas vidas civiles como hoy en día. Si han visto, y seguramente lo han hecho, pinturas sobre las batallas previas al siglo XX, siempre son imágenes de campos abiertos, los soldados muy organizados, peleando fuera de las ciudades. Entonces era un tipo diferente de batalla, donde la principal baja eran los soldados. Entonces, en ese momento, la víctima natural de los conflictos armados era el soldado que resultaba herido. No eran los civiles en la concepción de ese momento. Entonces, se desarrolla este primer convenio de Ginebra y a partir de ahí empieza este desarrollo. Se alcanza a ver más o menos. Se van identificando a lo largo de la historia diferentes necesidades. Que en 1906, por ejemplo, se complementa con reglas sobre la protección de los heridos, los enfermos y los náufragos, es decir, para el combate marino. Entonces, las mismas reglas se adaptan para el combate en mar, pero otra vez el mismo enfoque, atender a las personas que resultan afectadas por los conflictos armados. Después de la Primera Guerra Mundial, se desarrolla una gran experiencia en el tema de prisioneros de guerra, en parte gracias al trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial, y se desarrolla después el convenio de Ginebra, que sería llamado después tercero, que es sobre los prisioneros de guerra, el trato mínimo que se le debe de dar a las personas que combatiendo caen en el poder de su enemigo y las condiciones en las que se les debe de mantener. Entonces se desarrolla también sobre los prisioneros de guerra. Y es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto que tuvo un número sin precedentes de bajas civiles, que se piensa ya en los civiles como una baja, desgraciadamente ya natural, de los conflictos armados, porque no debería ser la regla, debería ser la excepción. Y entonces viene una revisión completa de los convenios de Ginebra que existen hasta el momento, y se elaboran 4 convenios de Ginebra, quedando entonces el primero para la atención de los heridos y los enfermos en el campo de batalla, el segundo los heridos, los enfermos y los náufragos en la batalla marina, el tercero sobre los prisioneros de guerra, y se agrega el 4º convenio de Ginebra sobre la protección de los civiles. Y eso es lo que hasta ahora tenemos de los instrumentos principales de derecho internacional humanitario, que adelante vamos a ver que se van agregando después algunos más. Pero esa es la idea. Entonces, ¿qué es, después de esta breve introducción histórica, qué es el derecho internacional humanitario? Es este sistema de normas del derecho internacional que busca reducir las consecuencias humanitarias de los conflictos armados. Y cuando decimos reducir, no es excluir, no es prohibir. ¿Por qué? El derecho internacional humanitario no pretende en ninguna manera, o no es su aspiración principal, impedir que ocurra la guerra, sino reducir las consecuencias de la guerra. Entonces tiene un corte un poco realista, que puede ser un poco crudo cuando tenemos nuestro primer acercamiento al derecho internacional humanitario. Puede resultar difícil el primer acercamiento, y los que estamos acostumbrados, como es en la enseñanza del derecho en México, más al sistema de derechos humanos, a veces no nos parece tan humanitario. Entonces a veces chocamos un poco con algunos temas cuando estamos enseñándolo o aprendiéndolo. Esto me lleva inevitablemente al tema de fuentes. Entonces, ¿qué fuentes tenemos en el derecho internacional humanitario? Aquí es donde el derecho internacional humanitario sirve muy bien para repasar algunos temas de derecho internacional público y sus fuentes tradicionales. Entonces, afortunadamente, práctica hay mucha en derecho internacional humanitario, porque guerra ha habido desde siempre. Entonces, hay mucha práctica, hay muchos ejemplos de cómo se han aplicado o se ha fallado en aplicarse las normas del derecho internacional humanitario. Y sobre tratados tenemos los 4 principales de los que ya les hablé, los 4 convenios de Ginebra, que son los que se revisaron y se anexó el 4º en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. En 1977 se vio la necesidad de agregar 2 protocolos adicionales, porque las reglas ya estaban un poco rebasadas por las circunstancias, y tiene mucho que ver con la transformación que tuvo el conflicto armado después de la Segunda Guerra Mundial, donde el conflicto internacional se volvió más la excepción y no la regla, y el conflicto armado no internacional se volvió mucho más común, y es una tendencia que continúa y que incluso se intensifica hasta nuestros días. Entonces agregan 2 protocolos adicionales. ¿Cómo se vienen estos protocolos adicionales? El 1 sobre el conflicto armado internacional, ahorita vamos a hablar de qué es el conflicto armado internacional, y el 2 sobre el conflicto armado no internacional. ¿Y qué hacen? Desarrollan con mucho más grado de detalle las reglas de los convenios de Ginebra, pero sobre todo desarrollan una parte que no está tan clara o tan contemplada en los convenios, que es la parte de la conducción de hostilidades. Los convenios se dedican mucho a la protección de los heridos, los enfermos, los náufragos, prisioneros de guerra y civiles. El protocolo 1 particularmente se enfoca a la regulación de los métodos y medios de combate, es decir, las opciones que tienen los combatientes para poder llevar a cabo sus actividades militares. Y eso implica ya la regulación de algunos tipos de armas, de algunos tipos de metodologías, de algunos tipos de estrategias, bajo algunos principios que vamos a ver más adelante. Entonces, el protocolo 1 empieza a complementar con esta otra dimensión del derecho internacional humanitario. El protocolo 2 es particularmente interesante porque regula el conflicto armado no internacional. Ahora, a reserva de que en un momento entro con más detalle a la diferencia entre armado internacional y no internacional, en el conflicto armado, perdón, el derecho humanitario tiene una tendencia de tener mayor número de normas y más específicas para el conflicto armado internacional, y por una muy sencilla razón, porque es derecho internacional y regula relaciones principalmente interestatales. Entonces se ha desarrollado con mucho mayor grado de detalle hacia los conflictos armados internacionales, es decir, entre 2 o más estados. Y en los convenios de Ginebra se quedó un artículo que llamamos el artículo 3 común, y lo llamamos artículo 3 común porque es común en los 4 convenios de Ginebra, es exactamente el mismo artículo, que regula o que de alguna manera deja las normas mínimas para el conflicto armado no internacional. Entonces el 99% de las normas en los convenios de Ginebra son para el conflicto armado internacional, y solamente el artículo 3 común a lo mejor estoy simplificando demasiado, el artículo 3 común es para el conflicto armado no internacional. Entonces, como se pueden imaginar, el grado de complejidad, detalle, especialidad de las normas para el conflicto armado no internacional parecería ya poco suficiente, y por eso en 1977 el protocolo adicional 2 complementa el artículo 3 común para los estados que sean parte del protocolo. Para los estados que no sean parte del protocolo adicional 2, entonces sigue aplicando el artículo 3 común. En 2005, pero ya es una cuestión un poco diferente, se agrega un protocolo adicional número 3 sobre los emblemas. Los emblemas que seguramente todos hemos visto, pero a veces no identificamos bien: el emblema de la Cruz Roja, la media luna roja, que son emblemas para identificar a la misión médica en los conflictos armados. Hubo un tema de que una sociedad nacional estaba utilizando un emblema que no era aceptado, y tuvieron que hacer un protocolo tercero para crear un emblema neutral, que es el cristal rojo, para que fuera utilizado cuando no se sintieran satisfechos con la media luna o la Cruz Roja. Pero bueno, el protocolo adicional 3 regula los emblemas, entonces es de otro corte. A todo esto se va sumando también, después de la Segunda Guerra Mundial, esta tendencia del desarme, esta política del desarme que se desarrolla mucho en el marco de Naciones Unidas y que toma como principios, también como principios directores, los principios del derecho humanitario, de proporcionalidad o prohibición del sufrimiento innecesario o, trato indiscriminado. Entonces se empiezan a desarrollar convenciones que buscan prohibir el uso de ciertas armas o el uso de ciertas armas en ciertas condiciones o circunstancias, porque su uso puede violar el derecho humanitario en algunos escenarios. Entonces, el instrumento que más destaca aquí es la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones en el Empleo de Ciertas Armas Convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, o Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que es mucho más sencillo. Entonces, este tipo de instrumentos legales internacionales que se empiezan a desarrollar tienen la intención de restringir o limitar el uso de ciertas armas porque se percibe que su uso en algunas o en todas las circunstancias puede violar alguna o varias normas del derecho humanitario. Entonces entran aquí, por ejemplo, las minas antipersonal, armas que una vez que son colocadas no pueden distinguir si la persona que las detona es un combatiente o es un civil, simplemente explotan, y eso es contrario a los principios del derecho humanitario. Armas, la que ven en la foto es un arma cegadora láser, que es, según recuerdo, el único ejemplo de arma que ha sido prohibido antes de construirse. Es un arma que tiene el propósito específico de cegar a la persona con su utilización. Si se utiliza adecuadamente, va a producir ceguera temporal o permanente en la persona, y están prohibidas. Armas, municiones de racimo, por ejemplo, no en el marco de esta convención, pero como otra convención, las municiones de racimo, que cubren un área muy amplia, y una vez que son activadas uno no tiene control sobre el área que cubren y pueden igualmente atacar a combatientes que a civiles y puede causar un daño excesivo. También se desarrolla una convención para eso. Entonces, armas incendiarias que cumplen el propósito de ser letales, pero en el proceso pueden causar un sufrimiento excesivo en relación a la ventaja que se espera obtener. Entonces, este es el derecho del desarme, alimentado por los principios del derecho internacional humanitario, de alguna manera también lo complementa. Y luego también, en paralelo, y también a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, viene la Convención de La Haya sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado en 1954, su protocolo de 1954 y un segundo protocolo en 1999. Esta convención trata a los bienes culturales como lo que son, como bienes civiles que están excluidos de su participación en el conflicto, pero además con una protección especial, porque no solamente son bienes civiles que no tienen una utilidad militar, sino que son bienes que además cuyo valor representa algo más para los pueblos o para la humanidad. Entonces gozan de una protección distinta, una protección especial a los demás bienes. En general, uno no debería atacar bienes civiles en un conflicto armado, y los bienes culturales tienen una protección más amplia por esta convención. Entonces estos instrumentos complementan lo que llamamos tradicionalmente el derecho de Ginebra, se complementa con el desarme, se complementa con la protección de los bienes culturales, y en su conjunto es el marco legal que aplica en el conflicto armado. Además, por mencionar algunos, los tribunales internacionales han contribuido también al desarrollo del derecho internacional humanitario a través de sentencias. Y por ejemplo, lo que les comentaba, el conflicto armado no internacional existe en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, pero existe sin una definición. Simplemente el artículo 3 nos dice, existe el conflicto armado no internacional, pero no nos da criterios objetivos para decidir qué es un conflicto armado no internacional en contraste con otras situaciones que pudieran ser violentas, pero no llegan a ser un conflicto armado no internacional. Ahí es cuando los tribunales tuvieron que trabajar su creatividad y entonces encontrar cuáles son estos criterios objetivos que nos permiten separar esta situación de una situación de violencia de un conflicto armado. Y ahorita vamos a ver por qué el problema del conflicto armado. Entonces, destaca el caso de Dusko Tadic, del Tribunal para Yugoslavia, donde se desarrollan los criterios objetivos, son medio objetivos, de clasificación de conflictos, y se dice, en general, no cualquier situación de violencia puede estar regulada por el derecho humanitario. ¿Por qué? Porque el derecho humanitario entiende la violencia, la fuerza armada, como la regla y no como la excepción. En cambio, en un paradigma tradicional de paz o de relativa tranquilidad, en los derechos humanos, el uso de la fuerza armada es la excepción y no la regla. Entonces, no cualquier situación debe idealmente regularse por el derecho humanitario porque sus reglas están diseñadas para un escenario muy específico, muy violento y con el uso de una fuerza que no debería ser la regla. Entonces, ¿qué criterios tenemos para definir, para clasificar un conflicto armado no internacional? Y ahí desarrollan. Se debe de parecer al conflicto armado internacional, pero tampoco tiene que ser un estándar tan alto que sea igual. Y esto lo explico más adelante, pero ahí es en el caso Tadic justamente donde se desarrolla. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo la Corte Interamericana, en el caso Martiripán, donde a pesar de que es un tribunal de derechos humanos, se ve en la necesidad de aplicar derechos humanos a través del filtro del derecho internacional humanitario, porque el contexto así lo demanda, porque los derechos humanos tienen que leerse a la luz del derecho internacional humanitario en algunos casos, para poder entender cuál es el alcance de las responsabilidades y las obligaciones que derivan de los instrumentos de derecho internacional humanitario. Entonces, en principio, tal vez no pueda conocer de violaciones a los convenios de Ginebra, pero sí a derechos humanos en conflictos armados, pero para entenderlos en su justa dimensión y en su contexto, deben de aplicarse las reglas del derecho humanitario. La opinión consultiva sobre el muro de separación en los territorios palestinos también de la Corte Internacional de Justicia es otro buen ejemplo de otra, esta es una opinión consultiva, que desarrolla las obligaciones de los estados en territorios ocupados y un concepto de ocupación que se aleja un poco de la teoría tradicional de soberanía. Aquí por la cuestión de si Palestina es un estado o no, la Corte no entra al grado de decidir o de concluir si Palestina es un estado o no, pero sí da una definición funcional de ocupación para efectos del derecho humanitario y simplemente habla de los fines del derecho humanitario. Si este derecho tiene la finalidad de proteger a las personas que pueden ser afectadas o que sufren las consecuencias humanitarias de un conflicto, la razón de regular la ocupación no es por un tema de legalidad o no es un tema de justicia, es un tema de necesidades humanitarias. Una persona civil que está en un territorio ocupado por la Fuerza Armada de otro estado es una persona especialmente vulnerable, porque ya no goza de la protección de su propio estado. Entonces se encuentra bajo el poder de un estado que además es un enemigo. Eso no quiere decir que justifique que lo traten de la manera que sea. Entonces una persona en un territorio ocupado por la Fuerza Armada de un país enemigo merece una protección especial. Entonces, alejándonos de la discusión si Palestina es un estado o no es un estado, aquí tenemos a una población que estaba bajo el control de un gobierno, por no decir estado, y por el uso de la fuerza quedó bajo el control de otro. Entonces, eso es el criterio del derecho humanitario. Y la discusión sobre la soberanía o la caracterización de Palestina como estado, ¿no?, está aparte. Para los fines del derecho humanitario se les considera personas ocupadas. Entonces, en ese sentido, es muy útil esta definición funcional porque nos salva de la discusión y salva caras políticamente también para no tener que pronunciarnos sobre ese tema. Y sobre la Corte Penal Internacional también ha contribuido en su parte, por ejemplo en 2016 con el caso Al-Mahdi, sobre bienes culturales en conflictos armados. Entonces también esto ha ayudado mucho a desarrollar el derecho internacional humanitario. El siguiente punto, que es creo que la parte fundamental, la parte medular para entender el derecho humanitario, es entender el conflicto armado. ¿Qué es el conflicto armado y por qué conflicto armado en lugar de guerra? ¿Por qué no decirle derecho de guerra? Porque el concepto de guerra es muy ambiguo, es muy abstracto y puede ser bastante incómodo cuando podemos utilizarlo en contextos como guerra contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo, guerra contra las drogas. Y no es precisamente una definición objetiva que brinda el derecho. Entonces, En derecho humanitario preferimos el concepto de conflicto armado. ¿Y qué es un conflicto armado? Los hay de dos tipos, el conflicto armado internacional y el conflicto armado no internacional. El conflicto armado internacional es bastante sencillo y es relativamente la regla, por lo menos en la regulación. El conflicto entre dos o más estados. El uso de la fuerza armada entre dos o más estados. Y sin un límite de intensidad en la violencia, más bien sin un mínimo de intensidad en la violencia, basta con que los estados se encuentren enfrentándose con el uso de la fuerza armada para que se considere un conflicto armado internacional. Entonces eso es relativamente sencillo. ¿Qué es el conflicto armado internacional? Un conflicto que existe entre un actor no estatal y un estado, o varios actores estatales en el territorio de un estado. Este, como tal, ya no tiene su clasificación en los convenios de Ginebra, y es aquí cuando tenemos que recurrir a casos como Talich. En esta línea, por ejemplo, vemos que en general una situación de absoluta paz no existe. Entonces, tenemos paz relativa, probablemente un poco de violencia esporádica causada por la delincuencia común o causada a lo mejor por las demostraciones públicas o incertidumbre política, insurgencia, puede ser, y la violencia puede ir incrementando, pero siempre hay un marco jurídico que aplicable, y está el marco de los derechos humanos y el derecho penal nacional, y siempre hay reglas que aplican. Los derechos humanos nunca van a dejar de aplicar, pero llega un punto en el que esta violencia llega a cierto nivel en el que demanda la aplicación del derecho internacional humanitario, ya sea por la condición 1, un estado enfrentándose haciendo uso de la fuerza armada contra otro, o 2, porque se satisfacen los criterios para que exista un conflicto armado no internacional. Y entonces ahí es cuando se detona la aplicación del derecho internacional humanitario. Y eso es lo fundamental. El derecho internacional humanitario es un derecho de aplicación excepcional y extraordinaria. No aplica siempre, aplica solamente en el contexto de un conflicto armado. Eso no quiere decir que no hay normas del derecho humanitario que podamos aplicar en tiempo de paz y que son generalmente la capacitación, la difusión de los convenios de Ginebra, capacitar a las Fuerzas Armadas para que conozcan estas obligaciones, marcar sitios culturales con los emblemas de la Convención de UNESCO de 1954, establecer las bases fuera o lejos de objetivos peligrosos. Todo ese tipo de cosas las podemos hacer en tiempo de paz. Es más, es ideal hacerlas en tiempo de paz. Es irreal pensar que podemos marcar sitios culturales ya en medio de un conflicto armado. No tiene mucha utilidad y las autoridades están más enfocadas en otras cosas que estar marcando sitios monumentales. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en tiempo de paz, pero la detonación completa de las normas del derecho humanitario requiere de la existencia de un conflicto armado. Por eso cuando vamos a aplicar el derecho humanitario, lo primero que hacemos es clasificar un conflicto. Si de la clasificación no podemos concluir que existe un conflicto armado, simplemente no aplicamos el derecho humanitario y seguimos aplicando el esquema de derechos humanos y el derecho que es aplicable en ese momento. Entonces los derechos humanos, ustedes lo saben, permiten ciertas suspensiones en algunos casos de emergencia. Entonces pareciera ser que el derecho de los derechos humanos se va adelgazando a la medida en la que se va acercando la necesidad de aplicar el derecho humanitario, y el derecho humanitario se vuelve eficaz en esas situaciones, no necesariamente porque sea más protector, porque de hecho a veces pareciera no ser no, sino porque está contextualizado y es más especial y es más específico. Como ya entiende la violencia armada como un elemento necesario o natural del conflicto, sus normas están diseñadas para aplicarse en ese contexto especial. Y por eso pueden ser más eficaces, no necesariamente mejores, pero pues por lo menos más eficaces. Los derechos humanos son más generales y no tienen esta contextualización. Pero de todas maneras no dejan de aplicar y se tienen que aplicar a la par. Y los derechos humanos leerse a la luz de los criterios del derecho internacional humanitario. Estos son los dos tipos de conflictos que tenemos, que les mencionaba. El conflicto armado internacional contenido en el convenio de Ginebra número artículo 2, común, también es común en los tres convenios de Ginebra, y el conflicto armado internacional en el artículo 3, común de los convenios de Ginebra. Los estados que son parte del protocolo adicional número 1, además de los convenios de Ginebra, se extiende la aplicación del protocolo adicional, y los que son parte del protocolo adicional número 2, puede aplicar el protocolo adicional número 2, solo que el protocolo adicional es un poco más restrictivo en su clasificación de conflictos. Por ejemplo, el protocolo adicional número 2 no contempla conflictos entre actores no estatales exclusivamente, requiere necesariamente la participación de un estado versus uno o más actores no estatales. Pero bueno, eso ya es un tema que ya se puede hacer una clase entera de conflicto armado no internacional y nunca terminar. Esa es una discusión mucho más complicada. Entonces, esta es la parte medular. El derecho internacional humanitario aplica solo en conflictos armados y no cualquier situación de violencia puede considerarse un conflicto armado. Ahora, para no entrar a las normas en concreto, vale la pena revisar los principios en general. De manera muy rápida, podremos decir que estos son los principios básicos del derecho internacional humanitario, y estos principios son, si se comprenden bien estos principios, se puede tener una idea muy clara de hacia dónde van todas estas normas. Y lo primero es distinción. ¿Por qué distinción? Como se lo estaba comentando al principio, quienes participan en las hostilidades en un conflicto armado legítimamente porque pertenecen a las Fuerzas Armadas de un Estado, ellos tienen, suena horrible, pero tienen derecho al uso de la fuerza letal. ¿Por qué? Porque están en un conflicto armado. O sea, y el uso de la fuerza letal es natural al conflicto armado. Entonces, quienes participan en las hostilidades pueden hacer uso de la fuerza letal en contra de otras personas que también participan en las hostilidades. Y a diferencia del paradigma de derechos humanos, aquí no hay que probar legítima defensa. Ustedes lo saben, que la pérdida de vida se puede justificar en una situación normal con la legítima defensa, pero requiere ciertas condiciones. En el derecho humanitario, la condición es, si la persona participa en las hostilidades porque es parte de las Fuerzas Armadas, puede hacer uso de la fuerza letal en contra de otra persona que participa en las hostilidades también, por parte de las Fuerzas Armadas del enemigo. Y ya. Lo que hay que tener muy claro aquí es, entonces, quien no participa en las hostilidades porque es un civil, porque cayó herido, porque está capturado, porque está enfermo, o porque se rindió, o porque está en náufrago, quien no participa en las hostilidades, entonces contra él no se puede hacer un uso de la fuerza letal. Esa persona, al contrario, entra en la protección del derecho internacional humanitario. Esa es la distinción de la que hablamos. Hay que distinguir quién participa y quién no participa. Quien participa puede dejar de participar porque se rinde, porque cae herido, porque se enferma, porque es capturado. El momento en que cae en alguna de estas condiciones, se vuelve una persona protegida. El civil no participa en las hostilidades de manera natural, y si decide hacerlo, si el civil decide tomar las armas y participar, a lo que se arriesga es a que pierde esa protección, y durante el tiempo que esté participando en las hostilidades pierde esa protección porque está contribuyendo al esfuerzo militar de la contraparte, y entonces se puede hacer uso legítimamente de la fuerza letal en su contra. Ahora, que se pueda hacer uso de la fuerza letal no quiere decir que sea la alternativa número uno ni que sea lo ideal. Por eso el derecho internacional humanitario permite también herir, capturar. Hay muchas alternativas antes del uso de la fuerza letal. Ahora, necesidad militar. La necesidad militar es como el eje rector, es muy importante. ¿Por qué? Toda acción que toman las partes en un conflicto armado debe estar justificada por una necesidad militar. ¿Cuál es la necesidad militar? Inhabilitar o derrotar al enemigo. ¿Y cómo se hace? A través de quitándole activos, quitándole soldados, quitándole bases, quitándole recursos. No exterminándolo. El derecho humanitario no espera que se extermine al enemigo hasta el final, pero espera que en algún punto se termine el conflicto, ya sea porque uno se rinde o porque ya no tiene recursos para continuar. Entonces, cualquier acción militar debe estar dirigida por una necesidad, la necesidad de eliminar activos militares de la contraparte. Y ello justifica, en relación con el siguiente principio, la existencia del daño colateral, que es proporcionalidad. La proporcionalidad es que una vez que se identifica que existe en cada ataque el riesgo de pérdida de vida de personas protegidas, de personas que no participan en el conflicto, pero que se persigue un objetivo legítimamente militar, se tiene que hacer un balance entre la expectativa de ventaja militar que se va a ganar del ataque concreto versus la expectativa de daño colateral que se va a causar. Y puede parecer muy objetivo, pero no lo es. O sea, es una situación que se tiene que analizar caso por caso. Siempre que hablamos de ese tema, y seguramente a él también le pasa, todos dicen, a ver, en el caso que yo ataco, hay tanta información que se tiene que saber que no es fácil dar una respuesta general a preguntas de este tipo. Si vale más, no es un análisis de si vale más la vida de una persona o si vale más la vida de otro, sino que en el contexto del conflicto específico, en el contexto de la situación del ataque concreto y la información con la que se dispone, si la expectativa de ventaja que se gana de ese ataque supera la expectativa de daño que se puede causar. Ahí entra otra diferencia muy importante con los derechos humanos. En derechos humanos no hay daño colateral. O sea, si en el ejercicio del uso de la fuerza del Estado resultan afectadas personas de manera colateral cuando alguien está haciendo uso de la fuerza de la legítima defensa, puede haber un exceso en la legítima defensa, lo que puede estar sancionado por la legislación nacional. Pero en el derecho humanitario ese daño colateral puede estar justificado y no ser sancionable. Sí entra dentro de estos criterios. Entonces ahí son muy diferentes, y esta es la parte que parece poco humanitaria, esta es la parte que se ve muy cruda y muy que puede ser desagradable en un primer acercamiento, hacer este tipo de balances. ¿Qué es un objetivo militar? Un objetivo militar es un bien o una persona que contribuye a la actividad militar del enemigo y cuya destrucción o inhabilitación me daría una ventaja a mí. Entonces, un objetivo militar puede ser cualquier cosa, aunque sea un bien civil, que mi enemigo está utilizando para proveerle de una ventaja militar. En principio, son coches militares, automóviles militares, armas, los mismos soldados, bases militares. Pero si los militares utilizan un edificio civil para guardar armas, en ese momento lo transforman automáticamente en un objetivo militar. ¿Por qué? Porque les provee ya una ventaja a ellos y pierde su naturaleza de bien civil y se convierte en un objetivo militar legítimo. En el momento en que lo dejen de utilizar, puede recuperar su naturaleza como bien civil, ¿de acuerdo? Precaución, es muy importante también, independientemente de que el objetivo que se persiga sea legítimo y que en el análisis de proporcionalidad salga ganando la ventaja versus la expectativa de daño colateral, eso no priva a las partes de la obligación de elegir los métodos o medios de combate que minimicen el daño que se pueda causar. O sea, dentro del marco de alternativas militares que tienen, deben de optar siempre por aquellas que causen menos daño. Obviamente también es una obligación de medios. No es lo mismo exigirle esto al ejército de los Estados Unidos de América que al ejército de cualquier otro país, porque es una cuestión de los medios y de los que dispongan y en el momento. Si el objetivo que se persigue es legítimo, ellos pueden atacarlo. Si en el análisis de proporcionalidad se determina que la ventaja lo supera la expectativa de daño colateral, sigue siendo legítimo el ataque. Si entre los medios eligieron el medio que sigue cumpliendo eficazmente con el propósito de inhabilitar o destruir el objetivo, pero va a causar un daño colateral, ese daño colateral puede ser aceptable siempre y cuando dentro de las alternativas que tuvieron optaron por la menos lesiva. No se espera tampoco que tomen acciones que puedan impedirle su ventaja militar. Por ejemplo, a veces se entiende que lanzar advertencias previas al ataque es una precaución aceptable. Por ejemplo, si vamos a atacar un bien inmueble, que sabemos que si lanzamos una advertencia de una hora antes del ataque, la gente puede evacuar, pero el objetivo es destruir el bien inmueble. Entonces, el bien inmueble no se va a mover en una hora. Esa es una precaución aceptable. Pero si lanzar advertencias puede contribuir como resultado final a que se pierda el objetivo, el Estado no está obligado a... No, las Fuerzas Armadas no están obligadas a realizar esa precaución porque se pierde la expectativa de ventaja militar. Y va muy de la mano esto con el tema de las armas por las que puedan optar. Y la prohibición del sufrimiento innecesario, que aquí siempre he creído que tenemos que buscar una nueva frase porque sufrimiento innecesario parece que habla de que hay un sufrimiento que sí es necesario. Pero sí lo es, porque es guerra. O sea, es guerra y hay un sufrimiento que es natural en la guerra, que no se puede evitar. Pero bueno, la prohibición del sufrimiento innecesario es, si ya tienes la facultad de usar la fuerza letal, no lo hagas por medios que, si bien cumplen el objetivo, causen un daño excesivo, un sufrimiento excesivo a las personas. Entonces, por ejemplo, el uso de armas incendiarias puede causar el efecto letal deseado, pero hace que la persona pase por una agonía y un sufrimiento que ya excede el propósito. Entonces, puedes usar fuerza letal, pero dentro de ciertos marcos que tampoco causen un sufrimiento demasiado grande a la persona. Por ejemplo, las armas cegadoras láser cumplen el objetivo, pero generan una consecuencia que acompaña a la persona de por vida. Los fragmentos no detectables, fragmentos que una vez que en armas explosivas se introducen en el cuerpo y no pueden ser detectados por rayos X o por otro medio, que hacen que la persona inevitablemente fallezca, pero después de pasar una agonía muy larga. Entonces, eso es la previsión del sufrimiento innecesario. Aún pudiendo elegir armas, aún pudiendo tener acceso a la fuerza letal, hay que optar siempre por tratar de mantener un mínimo de humanidad en la guerra. Ese es un poco incluso el lema del Comité Internacional de la Cruz Roja. Terminaré ya, me acerco al final, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y lo abordo muy rápidamente porque seguramente lo va a hacer Eric. Porque es muy importante también cuando abordamos el tema de derecho internacional humanitario hablar del Comité Internacional de la Cruz Roja. Sus historias van completamente de la mano. Después de que, bueno, en paralelo que Dunant hizo el primer convenio de Ginebra, también contribuyó a la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja y que desde entonces ha acompañado al desarrollo y a la aplicación del derecho internacional humanitario, y sus historias van completamente entrelazadas. ¿Qué es el Comité Internacional? El Comité Internacional es una asociación de derecho privado suizo, está establecido en Ginebra, Suiza, hay uno solo, a diferencia de las sociedades nacionales que conocemos, la American Red Cross, Canadian Red Cross, Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja Colombiana. Hay un solo Comité Internacional de la Cruz Roja, con su sede en Ginebra, Suiza, y con oficinas o delegaciones regionales en varios países en el mundo, con un mandato principal de atender a las personas afectadas por los conflictos armados, principalmente internacionales, y con el derecho también de acercarse, si se los permiten los estados, a los conflictos armados no internacionales, acompañarlos en la asistencia que se da. Y no solamente es asistencia de a la misión médica, sino capacitación, formación, desarrollo de capacidades forenses, médicas, incluso ingenieros, económicas, para reducir las consecuencias humanitarias de los conflictos armados. Entonces es muy importante siempre abordar este tema. ¿Por qué? Porque a veces al Comité Internacional de la Cruz Roja se le confunde con una ONG, que no lo es, o con un organismo internacional gubernamental, que tampoco lo es, y es una organización de una naturaleza muy especial, pero cuya historia va inevitablemente ligada al derecho internacional humanitario, que por ejemplo, que trabaja muy de cerca con nosotros, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, para fortalecer nuestras capacidades preventivas en materia de derecho internacional humanitario y en otras situaciones de violencia. Entonces trabajamos constantemente de la mano en capacitación a Fuerzas Armadas, en el desarrollo de programas de difusión, como es exactamente esto que estamos haciendo ahora mismo, en el curso anual de Derecho Internacional Humanitario que acaba de pasar. Es parte de su mandato y Eric lo desarrollará seguramente más. Hasta aquí me quedo yo. Esta es la parte muy básica del Derecho Internacional Humanitario. Sobre este tema ya podríamos entrar casi a tener un curso de conflicto armado no internacional, de protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, de clasificación de conflictos, de derecho de las armas, de derecho penal internacional, que es otra parte completamente, otra rama, pero que toca mucho temas de derecho humanitario, sobre todo cuando hablamos de crímenes de guerra, no es bien simplemente cuando hablamos de crímenes de guerra. Entonces, esta es una visión muy rápida de qué es el derecho internacional humanitario, su ámbito de aplicación del conflicto armado, el conflicto armado en general, internacional y no internacional, su diferencia con los derechos humanos, sus fuentes o los instrumentos principales que lo integran, y uno de los actores más importantes para su difusión y desarrollo, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Les agradezco muchísimo, espero no haber ido muy, muy rápido, porque tengo tendencia de hablar rápido. Gracias. Como saben, el Consejo Técnico de la Facultad decidió en diciembre pasado hacer un poco una remodelación del temario de la materia de derecho internacional público, y la sesión de hoy un poco va en el sentido de atender precisamente esta modificación, en la que en la unidad número 10 se incorpora un módulo que toca derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Yo tengo la doble personalidad, no porque soy esquizofrénico, sino que porque soy profesor de esta facultad y también trabajo en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces se me ocurrió que pudiera ser algo interesante organizar este evento en el que se abordaría primero los lineamientos básicos del derecho internacional humanitario, y después, por mi lado, lo que quiero hacer en los próximos minutos, espero no tardarme mucho, es darles unas herramientas para acercarse al derecho internacional humanitario, comunicar esos conocimientos a sus alumnos. Veo que hay también personas quizá que no son profesores, en cuyo caso, bueno, si tienen interés también en la materia por alguna razón, investigación, tesis, lo que sea, pues también espero que esa información pueda ser de utilidad. Los componentes de la Cruz Roja, ya lo adelantaba Sergio, son tres: el Comité Internacional de la Cruz Roja, las sociedades nacionales, aquí tenemos la mexicana. Creo que hay como nada más como 5 países en el mundo que no cuentan con una sociedad nacional de Cruz Roja. Y el tercer elemento es la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Esa federación, básicamente, su papel es coordinar los esfuerzos de varias sociedades nacionales cuando se encuentran en un mismo territorio. Por ejemplo, cuando se están ocupando de consecuencias de algún fenómeno natural, puede ser climatológico, puede ser un sismo, y un ejemplo muy bueno de esto lo tenemos en Haití 2010, sufrió un gran terremoto y requirió del apoyo de varios estados, muchos de ellos a través de sus gobiernos, pero también a través de los de las Cruces Rojas de varios países que estuvieron ahí convergiendo. Y entonces la federación tiene el papel en esos casos de coordinar los esfuerzos para que no se dupliquen y que la Cruz Roja canadiense, la colombiana y la mexicana pues hagan un trabajo coordinado en lugar de separado. El CICR, como se adelantaba, es una institución humanitaria imparcial, neutral e independiente, trabaja únicamente para aliviar las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Promueve el respeto del derecho internacional humanitario y de otras normas y principios sobre la protección de la persona. Tiene un mandato internacional y permanente. Ese mandato lo encontramos en los mismos convenios de Ginebra que mencionó Sergio. También los estatutos del movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que reúne los tres componentes, y además los estados que han firmado esos estatutos le otorgan al CICR ese mandato. No es una ONG, tampoco una organización intergubernamental, como también lo dijo Sergio. Y bueno, es miembro y fundador del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Un pequeño paréntesis, esta presentación con gusto la hago llegar a los correos electrónicos de las personas que así lo requieran después de la presentación. Los que recibieron la invitación que envié a través del correo institucional del Comité Internacional de la Cruz Roja, la enviaré a todas esas personas. Si no estuvieran en esa lista, no recibieron la invitación por correo electrónico, desde mi correo institucional, con gusto pueden anotarse en la lista y también les hago llegar. No sé si Sergio también esté dispuesto en compartir su presentación. Entonces, así lo podemos hacer. Los enfoques del trabajo del CICR son de protección, asistencia, prevención y cooperación. La protección es buscar que las autoridades y otros actores respeten las obligaciones que son las que mencionó Sergio con anterioridad: la integridad física y moral y la dignidad de las personas afectadas por los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Asistencia es ya preservar la vida y o restablecer la dignidad humana de las personas o las comunidades afectadas por esos nuevos conflictos u otras situaciones de violencia. La prevención es mucho de lo que hacemos aquí en México, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Yo estoy basado aquí en la Ciudad de México con jurisdicción en toda América Central y Cuba. Tenemos otras delegaciones, una en Washington que cubre Canadá y Estados Unidos, otra en Colombia, que obviamente se ocupa únicamente de Colombia por la importancia del mismo país y el conflicto armado ahí. Luego tenemos una en Venezuela que cubre Venezuela y los países del Caribe angloparlante, y luego tenemos otra en Brasilia que cubre el Cono Sur, y otra en Perú que cubre la región andina, ¿no? Y obviamente tenemos muchas más delegaciones en todos los demás continentes del mundo. Entonces, el trabajo en el que nos concentramos aquí en México es precisamente un trabajo de prevención, procurar crear un entorno favorable al respeto a la vida y la dignidad de las personas que puedan resultar afectadas posteriormente en si se diera un conflicto armado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar con las autoridades, la Comisión Intersecretaria aquí en México, los ejércitos de la región, las policías, para que estén conscientes de las normas en materia de uso de la fuerza, las reglas del derecho internacional humanitario, si en algún momento tuviesen que estar en un conflicto. Y sabemos, por ejemplo, que la decisión del año pasado de que el ejército mexicano empezara a involucrarse en las misiones de mantenimiento de la paz quiere decir que en algún momento pues estarán más y más cerca de conflictos armados los miembros que acudan a esas misiones, ¿no? Entonces, obviamente el derecho internacional humanitario no respeta fronteras, es decir, no es porque un militar mexicano se encuentra fuera de su país que puede decir no voy a respetar el derecho internacional humanitario porque nada más me corresponde respetarlo en mi país, ¿no? O en un conflicto que involucra a mi ejército, ¿no? Entonces, obviamente todo eso es muy importante. La cooperación, pues, con los distintos componentes del movimiento de la Cruz Roja también es nuestro papel, una de las vertientes de nuestra acción. Finalmente, el Comité Internacional de la Cruz Roja en el mundo, presente en 80 países, 15 en el continente americano, capacidad operacional de 1.6 mil millones de francos suizos, más o menos equivalente a dólar, en el 2016. Estamos hablando, por supuesto, de que la mayoría de este dinero se concentra en zonas como Siria, en la actualidad, algunos países africanos, Yemen, son las operaciones más importantes, son las que siempre vemos en las noticias, ¿no?, internacionales. Los recursos, 85% provienen de los gobiernos, 10% de las sociedades nacionales, 5% de las donaciones. Aún así, el CICR no recibe instrucciones de los gobiernos, más sin embargo, recibe 85% de sus recursos, de ese dinero, de los mismos estados. Entonces, los estados confían en que el CICR va a utilizar ese dinero en las zonas prioritarias, ¿no? Y bueno, en otras zonas donde hay necesidad de tener actividades de prevención. En algunos casos los estados pueden requerir, sin embargo, que el dinero que van a otorgar sea destinado a una zona geográfica específica o para programas específicos. Puede existir esa posibilidad. En muchos casos el dinero no tiene ningún tipo de limitación en su uso. Finalmente, 13.000 empleados en el mundo, 800 en la sede que se encuentra en Ginebra. Ahora, a partir de ahora quiero, a través de algunas diapositivas muy específicas, proveer algunas herramientas que se pueden utilizar para justamente aprender más del DIH, difundir más sobre el DIH. Y para empezar, bueno, recomiendo acudir al sitio del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿no? En el sitio del CICR encontrarán una pestaña que dice Guerra y Derecho. Y en esa pestaña, entonces, todo lo que se aludió en la presentación de Sergio, todo lo vamos a encontrar ahí, ¿no? Desde la protección de civiles, protección de combatientes, prisioneros de guerra, armas, todo tipo de armas, desde las nucleares hasta las armas láser cegadoras, las armas autónomas, ¿no? Todo ese tipo de retos que también se plantean son tratados a través de ese sitio. Libros de referencia, hay dos muy buenos, no impide que en la biblioteca van a encontrar muchos más. Hay uno, los dos que tengo aquí, que les pongo aquí, tienen la ventaja de estar en acceso libre en internet, ¿no? En su totalidad. Elizabeth Salmón, Introducción al Derecho Transhumanitario, es la tercera edición, es decir, que ha sido puesta al día. La maestra Salmón es catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta en esa materia. Y en inglés, International Humanitarian Law, Comprehensive Introduction, Niels Meltzer, de 2016, es un libro para los que leen inglés, que es muy muy bueno porque tiene la particularidad de hablar de muchos casos concretos y además tiene muchos cuadritos que explican muy bien la temática de esa manera. Obviamente que esos libros pues ya son 300, 400 páginas, explican todo en muchos detalles. Si no tienen tanto tiempo y más si estamos hablando de este semestre que ahorita está por terminar o el próximo quizá, no tienen tanto tiempo para preparar, un artículo muy bueno de Krzysztof Swinarski, Introducción al Derecho Internacional Humanitario, que también encontrarán en la dirección que tienen ahí, les va a permitir tener un muy buen panorama en quizá unas 10 hojas sobre lo que es el derecho transhumanitario, los puntos principales. El servicio de asesoramiento en derecho transhumanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja, para el cual trabajo, ha preparado también una serie de fichas técnicas. Son resúmenes de 2 o 3 hojas sobre temáticas generales y especializadas. Tenemos desde los niños en conflictos armados, protección de los civiles, bienes culturales, el emblema de la Cruz Roja, la media luna roja, el cristal rojo, cómo utilizarlos, qué protección otorgan, guerra y medio ambiente, salud, desplazados internos, que también es un grave problema que se da a raíz de los conflictos armados, la gente huye, ¿no? Derecho penal internacional, cómo se castiga la comisión de crímenes de guerra, personas desaparecidas, personas con discapacidad, represión penal, tortura, todos esos temas los encuentran en la página que está ahí. Las fichas, nada más para que vean, esa es la ficha sobre qué es el derecho internacional humanitario. 2 hojitas, muy resumido, muy accesible. Derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, otra vez 2 hojitas, muy claro, muy conciso, al punto, y así encontrarán todas las demás fichas, muy claras, muy concisas, que van directamente a lo que se busca explicar, ¿no? Entonces creo que ese es un muy buen punto de partida para tener más elementos para la enseñanza. Hay otro documento que es muy bueno si nos queremos meter un poquito más a profundidad. Es el informe sobre los desafíos de los conflictos armados contemporáneos. Ese informe se presentó en diciembre de 2015 en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que es un evento que se realiza cada 4 años en Ginebra, reúne todas las partes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, además de los gobiernos. Y con motivo de ese evento, se presentó un informe, lo presentó el CICR, lo tengo aquí. Es un informe que pueden ver, pues no es tampoco tan largo, pero toca temas ya más de interés para los estudiosos. Por ejemplo, ¿qué pasa precisamente el DIH, las fuerzas multinacionales, ¿no? ¿Cómo lo deben de aplicar? La asistencia y acceso con fines humanitarios, ¿cuáles son los retos en accesar a las zonas de combate? Convencer obviamente a las personas, a los ejércitos es más fácil, pero cuando son actores no estatales, ¿cómo se puede convencer a esas personas de dar acceso para poder socorrer a las personas que más lo necesitan? Uso de la fuerza en el marco del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos, que son 2 paradigmas distintos. Como mencionaba Sergio, en un conflicto armado, estamos en un conflicto armado, nos podemos disparar, nos podemos matar el uno el otro y no hay responsabilidad alguna, si todo se hizo de acuerdo a los requerimientos. La detención de los conflictos armados también. ¿Qué pasa con los prisioneros de guerra? Pero sobre todo, ¿qué pasa en los conflictos armados no internacionales? Se genera un caos en el país y a veces la detención de las personas plantea problemas muy agudos. El derecho internacional humanitario a veces no es muy claro, se está buscando la manera de desarrollarlo más y ahí encontrar un poquito cuáles son esos puntos. Otro tema que muy muy importante, ya lo aludí hace un minuto, nuevas tecnologías, ¿no? Guerra cibernética, sistemas de armas autónomos, ¿no? Entonces eso encontrarán también en ese informe algunas hojas sobre esto, en qué punto estamos, ¿no? ¿Cuáles son los adelantos? ¿Qué es lo que falta por hacer para aclarar esto? El uso de armas explosivas en zonas pobladas. Una cosa es estar en guerra y decir, bueno, mi meta es subyugar al enemigo. Pero otra cosa es qué armas puedo utilizar, como bien se dijo en la presentación anterior. Entonces, aquí se ha notado que es más y más común, y lo vemos en las noticias, que se utilizan armas explosivas que están diseñadas para campos abiertos en zonas pobladas. Y eso obviamente causa problemas también muy graves, y también aquí se toca en este informe. transferencia responsable de armas. Se firmó en 2013, entró en vigor ya un tratado sobre el comercio de armas, que se supone tiene que buscar la manera de que las armas no lleguen a dar a manos de grupos que pueden utilizarlas para cometer crímenes de guerra. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que precisamente esto no suceda, ¿no? Se necesita una transferencia responsable, se necesitan registros y todo eso también tendrán algunos elementos de respuesta en ese informe. Armas nucleares, que sabemos que es un tema muy candente, dado también que se, obviamente, hace unos meses entró, entró a firma, para firma, un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Entonces aquí también verán cuál es el debate, en qué punto estamos, cuál es, qué es lo que falta por hacer. Y finalmente el último punto que aborda este informe son las empresas militares y de seguridad privadas, que son obviamente otro problema bastante agudo cuando sabemos que en algunos países, en lugar de mandar ejércitos, los países dicen vamos a contratar, subcontratar finalmente los servicios de empresas privadas para hacer trabajo que correspondería finalmente normalmente a una fuerza armada de un estado. Y obviamente todo eso genera varios problemas, desde el de responsabilidad. Estas personas no actúan realmente bajo el mando de un estado. ¿Cuál es su estatus? ¿Y qué se puede hacer para regularlo? ¿Qué se ha hecho para regularlo? Porque ya se ha empezado a regularlo, pero ¿cómo todo eso puede tener entonces una aplicación concreta? En el mismo sentido, el CICR publica periódicamente informes preciso sobre temáticas muy, muy específicas. Lo hacemos muchas veces con base en reuniones de expertos que convocamos, pueden ser regionales en un continente o pueden ser internacionales. Las hacemos en Ginebra, convocamos a expertos de varios continentes, de todos los continentes finalmente, para tener una perspectiva específica sobre, por ejemplo, el de los dos últimos que se han publicado, el de la izquierda, sobre sistemas de armas autónomos. Convocamos a expertos de varias partes del mundo para ver qué se podía hacer para avanzar en definir con mayor claridad hacia dónde queremos llegar con esas armas, ¿no? Y sobre todo su reglamentación. El uso de la fuerza en conflictos armados, también interrelación entre los dos paradigmas. Cuando estamos en un conflicto armado y cuando no estamos en un conflicto armado, cómo cambia el uso de la fuerza, ¿no? Entonces ahí también se invitó a varios expertos internacionales, y esos expertos pues ya a través de ese informe pues ya se vertieron sus opiniones sobre varias temáticas relacionadas. Comentarios actualizados a los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra, ya se mencionó, son de 1949. En la década de los 50 ya se empezó a publicar por parte de expertos en la materia comentarios. Se comentaron cada uno de los artículos de los distintos convenios, los cuatro convenios. Obviamente ya había pasado más de medio siglo y se consideró que era importante, que era necesario actualizar esos comentarios, ¿no? Entonces solicitó a expertos mundiales otra vez que plasmaran sus opiniones sobre cómo han evolucionado los artículos de los cuatro convenios. Se publicó el año pasado junto con Cambridge University Press los comentarios al primer convenio. Hace unos meses salieron los comentarios al segundo convenio. Están ahorita en revisión los comentarios al tercer convenio, luego se hará el cuarto convenio. Ya por lo pronto en esa en la dirección que está ahí tienen acceso a esto en versión digital. El convenio que tenemos con Cambridge University Press es que se tiene que divulgar esto, se tiene que dar acceso gratuito, y entonces tendrán acceso artículo por artículo a cada uno de los comentarios para cada uno de los artículos. Y creo que también hay una columna sobre cómo eran los, cuáles eran los comentarios originales en los años 50, y al lado está cuáles son los comentarios ya en 2016, ¿no? También reitero, tienen acceso a los comentarios sobre el convenio 2, el convenio 2 es sobre guerra marítima, y pues ya el tercero pronto saldrá también. Al inicio de este siglo, finales del siglo pasado, inicios de este siglo, el CICR consideró que era oportuno hacer una recopilación del derecho internacional humanitario consuetudinario, las normas de derecho, como ustedes saben, el derecho consuetudinario pues es una fuente importante del derecho internacional general, y para el derecho de los conflictos armados pues no es distinta la situación. Entonces, en ese estudio que encuentran aquí en esta dirección en español, se retoman todas las normas que rigen en la mayoría de los países del mundo. Se estudió los manuales militares de los distintos ejércitos, también sus prácticas, y además de tener esa compilación de normas que son enumeradas por, son agrupadas por temáticas, civiles, combatientes, prisioneros de guerra, etcétera, etcétera, y son enumeradas, tienen también referencia de cómo se llegó a determinar esa norma, ¿no? Es decir, cuál es el legajo de información relativa a los varios países que contribuyeron a establecer esa norma. En esa dirección también, aparte de esa dirección, tendrán, pero eso es en inglés, la actualización de ese estudio. Se hace periódicamente, el CICR contribuye a que esa base de datos siga siendo vigente y actualizada. Entonces, periódicamente hay una base de datos digital en la que encontrarán concretamente país por país cuáles son las normas que se siguen en cada uno de ellos, y también por norma en general, cómo han ido evolucionando esas normas de acuerdo al quehacer de los ejércitos de los distintos países. Hace pocas semanas, menos de un mes, se lanzó en la dirección que encuentran ahí la plataforma llamada IHL in Action, Respect for the Law on the Battlefield. Esta plataforma recoge ejemplos, se escucha todos los días en las noticias, lamentablemente, varios episodios en los que el derecho internacional humanitario no ha sido cumplido, no ha sido respetado, ¿no? Ataques a escuelas, ataques a hospitales, ataques a bienes culturales, población civil que sufre, etcétera, etcétera. Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja consideramos que el derecho internacional humanitario actual es adecuado, el problema es que no es respetado suficientemente. De ahí que se lanzó ese proyecto que nos va a permitir tener ejemplos concretos de cómo y cuándo y dónde sí es respetado el derecho internacional humanitario. Entonces, se crea esa plataforma, una base de datos, donde aparece un mapa. Lamentablemente no tenemos internet, y si no, pues ya con gusto se lo enseñaría a todos esos sitios, pero los tendrán ahí en la presentación. Y entonces ahí tenemos los varios países, Colombia, Afganistán, etcétera, etcétera, donde se han repertoriado buenas prácticas, ¿no?, en materia de aplicación del derecho internacional humanitario. Entonces les invito también a consultarla, eso ya es para algo mucho más concreto, pero los alumnos creo que también requieren muchas veces de algo concreto, ¿no? Les gusta algo concreto, y precisamente hacia eso voy también en mis últimas diapositivas. Hay otra plataforma que se llama How Does Law Protect in War, que encontrarán ahí, y ahí encuentran materiales y casos prácticos para la enseñanza del derecho internacional humanitario. Hay de hecho hasta programas, cómo se puede estructurar una clase de 2 horas, una clase de 8 horas, una clase, bueno, obviamente aquí ya no aplica, pero hasta a periodistas, cómo se le puede sensibilizar, explicar el derecho internacional humanitario a periodistas. Entonces es una herramienta muy buena, tiene casos prácticos, concretos, y también encontrarán ahí una parte del material que es en español, ¿no? Entonces eso también como que es más fácil quizá para utilizarlo directamente con los alumnos. Luego está el canal de YouTube del CICR. Cada vez como maestros pues nos solicitan que utilicemos más y más material audiovisual, cosas más concretas, más específicas. Entonces, a partir de esa dirección, tendrán acceso a un montón de documentos. Uno de ellos, que es muy bueno, un video de 13 minutos, se llama El Derecho Internacional Humanitario, un código universal, permite adentrarse al Derecho Internacional Humanitario. Creo que es un buen punto de partida también quizá para los alumnos, y ahí tienen la dirección de ese documento. Hay también una serie de cápsulas que se han hecho de 3 minutos, en el que se explica el trabajo concreto que se debe de hacer, se debe de llevar a cabo en un conflicto armado. Por ejemplo, cómo se visita a los prisioneros de guerra, ¿no? Para asegurarse que están bien, para asegurarse que, para empezar, para registrarlos y estar seguros de que ellos ya tenemos registro de ellos, sabemos que existen, están en tal, recluidos en tal lugar, y esa es parte del trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Otro video que encontrarán, entre varios más, el restablecimiento del contacto entre familiares. La población civil, durante un conflicto familiar, durante un conflicto armado, es muy común que se pierda el contacto, se va un niño con un tío por un lado, los padres del otro, y luego al final del conflicto, es difícil luego encontrar la manera de reunificarlos, ¿no? Entonces, esa es también parte del trabajo que hace la Cruz Roja Nacional del país, el Comité Internacional de la Cruz Roja, también cuando opera ahí. Y bueno, la protección de civiles ni se diga, ¿no? ¿Cómo se puede concretamente ayudar a los civiles en situaciones de conflicto armado? Y finalmente, la revista internacional La Cruz Roja es un documento que ya llegó a más de 900 números, imagínense. Es una herramienta muy muy buena. En la revista es por temas, entonces los últimos números son guerra marítima, guerra en las ciudades, evolución de los conflictos armados, el costo humano de las armas nucleares, principios que guían la acción humanitaria, y aquí nos podemos ir todavía con muchos más temas: las mujeres en los conflictos armados, los niños, las armas autónomas, las nuevas armas. Ahí es una revista meramente académica, es decir, que encontrarán artículos de académicos renombrados que, por supuesto, pues van a dar su opinión, su punto de vista sobre estas temáticas, y para profundizar puede ser útil. La revista se publica en inglés, sin embargo, se traducen, hay un poco de retraso en la traducción, pero estamos creo que ya en el número 898-899, algunos artículos ya están traducidos al español, entonces puede ser también una herramienta interesante, algo que se puede dejar quizá, no sé, una tarea, algo así a los alumnos. Creo que con esto más o menos es lo que yo sugiero que se puede utilizar para la preparación de mucho más amplio, evidentemente, lo que tenemos asignado dentro del programa de la materia, ¿no? Pero por eso prefiero darles más información que menos, para que ustedes mismos pues vean concretamente qué es lo que puede en su momento resultarles de mayor utilidad. Yo les recomendaría que se fueran con las fichas técnicas que son muy cortas y muy al punto, que les pueden dar una buena idea concreta de cómo presentar el curso. El libro de la doctora Salmón es muy bueno también, les permite entrar más o menos rápidamente en el tema y dar así como que un sobrevuelo, ¿no? Nada más que va un poco más en profundidad que, por supuesto, las fichas técnicas, ¿no? Entonces, con esto concluyo, agradezco su presencia aquí. Y cualquier cosa, no duden en escribirme al correo que ven ahí, y el sitio pues ya tienen la dirección del mismo. Muchas gracias.